lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Covers y villancicos con estos estrenos nacionales. Kike Neira compartió su versión en español de Stand By Me, realizado junto a varios emblemas de la música reggae en Chile. Denis Rosenthal sorprendió con Todo Lo Que Quiero Eres Tú, el clásico de Mariah Carey. Y Sinergia Kids lanzó Navidad Bacán. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.